Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 392. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9 de la noche y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn. 8, digo, medianoche del viernes al sábado y 8:30 de la tarde los domingos. Y por último, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7. 392, un programa dedicado especial, la primera parte del especial dedicado al movimiento Paisley Underground. Hoy contaremos con la gente de Divergencias, hablando de uno de los discos capitales del movimiento, que ahora aparecerán poco a poco, paulatinamente. Y el Paisley Underground, pues así vamos a dar unas pinceladas breves, ya sabéis que aquí gusta más escuchar música que parlotear. Es un movimiento musical que se desarrolló en California, principalmente en Los Ángeles, entre principios de los 80 y finales. Entre principios y mediados fue cuando vino el toro gordo. Y este movimiento pues era un poco revivalista, un revival del garaje, de la psicodelia, del folk y del pop de los 60, a los que había que añadir las influencias punk y new wave en sonido y actitudes propias de la época. El término Paisley Underground lo marcó Michael Curcio de la banda 3 O'Clock, a la que dedicaremos el grueso del programa, ya que uno de sus discos, el Sixties Tambourine, es el analizado por la gente de Divergencias, y proviene de una anécdota. Él estaba viendo a una banda de una amiga bajista que se llama Pig Group. Ella llevaba un vestido de cachemir rojo. Cachemir en Estados Unidos es Paisley. Y además en el concierto la banda pues hablaban también del tejido, ¿no? Entonces el Michael Curcio se quedó con la copla y así bautizó a un grupo de escuchantes de música de los 60, un grupo de freaks del cual él formaba parte y la bajista susodicha, y empezó por ahí, nombrando a ese grupo informal. Y en una entrevista que le hicieron, el entrevistador pues, le preguntó sobre cómo catalogar a bandas como la suya, como Bangles o Rain Parade, que es lo que acabamos de escuchar, y él dijo que era se le podía catalogar como Paisley Underground. Y ahí se quedó. Y hoy vamos a escuchar a los más gordos del movimiento. Y hemos empezado con Rain Parade, de Rain Parade, una banda que escuchamos hace poco tiempo aquí en Rutas Enemigas, hace un par de programas, si no me equivoco, la banda de Steven Roback, Los Ángeles, como no, pero iniciados en Minnesota, y que estuvieron activos entre el 81 y el 86, en el 88 y de 2012 en adelante. A cada una de estas bandas siempre le hacían el truco de que eran sosías, por así decirlo, a determinados grupos tótem de los 60, ¿no? En el caso de Rain Parade los comparaban mucho con The Birds o con Love. Fundados en Minnesota, como he dicho, en la universidad, pronto pues volvieron a casa, a Los Ángeles, y empezaron con The Rain Parade. Y lo más destacado de esta banda son las guitarras cristalinas y psicodélicas en capas y las grandes melodías. El álbum que hemos escuchado es el Mini LP, su segunda referencia entre el primero y el segundo LP del 84, llamado Explosion is the Glass Parade. Y la canción es You Are My Friend. Y este mini LP pues es una continuación fantástica de ese primer LP que escuchamos hace poco aquí en Rutas Enemigas. Una canción, este You Are My Friend, que ellos lanzaron como single. Ahora vamos con otro tótem del movimiento Paisley Underground, se llaman The Lone Riders, banda de Los Ángeles también, activa entre el 82 y el 87, luego en el 2004, en el 2009, en el 2014 y en el 2016 en adelante. Banda comandada por Sid Griffin y a los cuales se les compara con Buffalo Springfield o Gram Parsons, ya sea solo o con los Birds o con los Flying Burrito Brothers. El nombre de Lone Rider está basado en la película de Walter Hill del mismo título sobre los hermanos James y Younger, y que está protagonizada por otros no menos famosos hermanos, los Carradine, los Kitsch, los Quaithe o los Guest. El productor del disco que vamos a escuchar es el mismo productor de los Flying Burrito Brothers, Henry Lewis, y además aquí cuentan en este primer LP que vamos a escuchar, debut de The Lone Riders, año 84, llamado Native Songs, a Jim Clark, también se le escucha en una canción de los Birds, en los coros, y pues eso, pues en ellos pues vamos a escuchar, en esta canción que vamos a escuchar, que se llama Fair Game, podemos escuchar algo de los Flying y también de Everly Brothers, por ejemplo. Este tema, Fair Game, es la cara B del 7 pulgadas francés que acompañaba a Tell It to the Judge on Sunday. Y es una canción que no desentonaría ni pizca en un disco de Grand Parsons, ya sea en solitario, con los Flying Burrito Brothers o con The Birds. Os dejo con The Lone Riders, Fair Game. As she glides on by you, I'm hoping she's fair game for sure. To be in her arms, you'd be one in a million. I'm hoping she counts up that far. In dreams, she's a wonder. In life, she's an angel. St. Peter, please open your door. Would you think if you saw me right with her? You'd probably laugh, then I'm sure. No one in their right mind would think I could give her a home or a love to endure. If she's only fair game, I'll pray she'll take my name. Strange things have happened before, but fair game or no game, perhaps it's just the same. If I walked her straight to her door, many's the time that I wanted to tell her to take me. I'm already yours. As time slips on, I'm still counting the hours. This fever must wait for a cure. Yet I need no showman with no magic potion. I'm headed for no doctor's door. Good feeling is one thing, and I'm feeling no pain. Fair game is love when you're poor. Ahí estaban The Lone Riders con ese Fair Game, temazo espectacular. Y ahora vamos con el disco principal de esta primera parte del especial Paisley Underground, el cual será diseccionado y con el cual, con alguno de ellos, de los miembros de Divergencia, quiero decir, que son los expertos en diseccionar discos a propuesta de este humilde locutor. Pues eso, conversaremos un poquito con dos de ellos, con otro no, podrá ser, estará enlatado. Se trata de The Theo Clock. El disco Existing Tambourine, su LP de debut del año 83, editado en Frontier, donde también deseditó el Native Sons, una discográfica fundamental de este rollo, de Los Ángeles, obviamente, año 81 al 88 y desde 2013 en adelante, y a los cuales pues les comparaba un poquito con los Bee Gees, con los Monkees, aunque yo creo que esto se le queda un poquito corto al asunto porque tiene más cosas. Por ejemplo, algunos puntazos bastante gordos de sus coetáneos de la nueva ola, como por ejemplo The Cars, lo escucharéis en alguna de las canciones que vamos a poner ahora. Este va a ser el orden. Primero sonará Jet Fighter, luego aparecerá Fer Chinaski enlatado, luego And So We Run, hablaremos después con Gaby Saylor, A Day in Erotica, luego hablaremos con Carlos Watts y la última, In My Own Time. Os dejo con The 3 O'Clock, Jet Fighters, así para empezar. ¿Qué tal, amigos ruteros? Bueno, durante estos días ha sido muy gratificante escuchar el álbum de 3 O'Clock que nos ha impuesto a la fuerza Dani Rutoso, y hacía eones que un servidor no retomaba contacto con el Paisley Underground. En su día este movimiento me pilló muy metido en el punk y el heavy, y no fue hasta bastantes años más tarde cuando un buen amigo me regaló su colección de más de 200 vinilos, entre los que estaban el Days of Wine and Roses de Dream Syndicate y el State of Union de los Lone Riders, y entonces descubrí un poco la escena, ¿no? Sí que escuché en su momento a los Lone Riders precisamente, pero aún no eran para mí, igual que los Green on Red, por ejemplo, y bueno, mucho más conocidas por el éxito brutal que tuvieron, incluso en nuestro país fueron las divertidas bangers. Pero a 3 O'Clock pues no les presté demasiada atención hasta muchísimo tiempo después. Por eso el escuchar ahora en profundidad este disco pues ha sido como redescubrirlos, ¿no? Y lo que decía, que se traduce en que ha sido un placer estos días pasar estos días con ellos, porque el disco me parece bastante sólido. No veo especialmente altibajos. Y entre los temas que he escogido, porque sí, porque Dani nos obliga a escoger 4 canciones del disco, pues no he querido dejar la oportunidad de incluir In My Old Time de los Bee Gees, que me parece fantástica. Es más, yo creo que escuchas el disco y te dicen, hay una versión, y sí que si tú no conoces que la canción de los Bee Gees, y está tan sumamente integrada en todo el conjunto del disco que sería imposible adivinar que es esa, ¿no? No es fácil versionar a los Bee Gees, creo yo, sin caer en el ridículo. Y ojo que no es una crítica a la obra de los hermanos, ¿eh? Que tienen todo mi respeto y hay bastantes cosas que me gustan de ellos. Pero las canciones de esa gente en manos de otros no son fáciles de tratar, pienso. Y bueno, ellos salen más que airosos, desde luego. De hecho, se trata uno de los temas más potentes del disco. Otro tema que escogí es el que abre el disco y que fue single en su momento. Ahí hablamos de Jazz Fighter, que con un videoclip que ha envejecido peor que la música, aunque me gusta ese pequeño homenaje a Cuadrofenia que se puede ver, porque la verdad que el disco suena muy fresco a día de hoy, ¿eh? O sea que el paso del tiempo, lo que estaba comentando, te lo puedes poner hoy y no te dará mal rollo por la producción, el sonido, etcétera. No sé, bajo mi punto de vista es un disco de producción poco fastuosa y quizá ahí resida su atemporalidad, pienso yo. Al fin y al cabo, este movimiento también se... un poco, una de sus bases era volver al rock un poco más primigenio, no primigenio, pero sí, pues eso, muy influido por los Birds, por ejemplo, por Love, este tipo de bandas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hace que suene igual de bien a día de hoy. Bueno, los protagonistas de la escena se trataban de, no en vano, se trataban de jóvenes que venían del punk y la psicodelia, ¿no? De los 60, entonces... no de escuchar a Journey, por ejemplo. Así que bueno, yo pienso que ahí está el quid de la cuestión. Bueno, otra de las piezas redondas del disco es On My Own, creo yo. Coro, voz, melodía, todo me encaja bien. Y esto incluye los teclados del tal Mike Mariano, que un tema delicado siempre para mí, porque no es el instrumento que más me gusta dentro del rock. Y aunque en el disco hay partes en las que no me gustan demasiado, en este tema sí que me mola cómo quedaron, ¿no? Bueno, por último, pues estuve a punto de incluir en esta mini lista el Fall to the Ground, pero Dani no dejaba pasar los T4. Pues entonces, bueno, citaría el tema, por último, And So We Run, que quizás sea el que más me gusta de todos, la verdad. Me encanta la melodía, los coros, el rollo que lleva la canción. Quizá me recuerda un poco a los posteriores Sweat. Quizá ellos le deban algo a 3 o'clock, no lo sé, pero es una banda, los suede, que me gusta bastante y que, por cierto, tenía un directo absolutamente demoledor, aunque no lo parezca, porque aún recuerdo verlos en la Riviera hace muchísimos años y sigo pensando que es de los mejores conciertos que he visto. Así que bueno, en fin, que muy buen disco y que suerte a todo el mundo, especialmente a los que no vivimos libres porque no vivimos en Madrid. Me pareció ver a Gaby Saylor el otro día en un botellón de esos en la tele, cantando y saltando así con el celular y tal, y la mascarilla en la otra mano, y bueno, creo que era él, ¿eh? Ya que nos lo vaya aclarando. Venga, salud a todo el mundo. We are young, we have no fear, take the old gun in our ears, 'cause what they say is what we never hear today. And so we run, and we've begun to think as we want to, and we've begun to do as we want to, and we've begun. Every day, a summer's day, and at night, we fly up. There's nothing on earth that seems so real today. And so we run, and we've begun to think as we want to, and we've begun to do as we want to, and we've begun. We have gone away, we have gone away. Did you know? Did you know? Bueno, pues ahí escuchábamos dos canciones de este bandón, de 3 O'Clock. Y ahora nos vamos en directo al corazón del mundo libre, a Madrid. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Dani, aquí, disfrutando de la libertad. Bien, todo bien, allí en el mundo libre. Sí, todo fantástico. Hoy he disfrutado de mi libertad de estar en el paro y de no poder ir a una oficina de empleo porque están todas saturadas. Pero cojones, Pero eres el que libre. quiera ir a una oficina de empleo que se vaya a otra comunidad. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de música porque si nos ponemos con eso no paramos. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el disco? Este Sixteen Tambourine. Pues me ha pillado totalmente descolocado, porque no tenía ni puta idea ni de quiénes eran la banda, ni de que existía lo del Paisley Underground. Me pasó un poco como cuando nos pusiste de deberes lo del Sunside Pop, ¿no te acuerdas? Sí. Que nos mandaste la portada del disco y digo, no sé ni por dónde va a ir el agua. Y nada, indagué un poquillo ahí con esta gente, ya vi algún nombre que me sonaba, de Dream Syndicate, ¿no? Están Sí, por también ejemplo, sí. o las bangers, sobre todo las bangers. ¿Para qué vamos a darnos la de listo cuando, sobre todo cuando era un chavalito, escuché mucho las bangers y no sé por qué las metían por ahí en el saco? Creo que Sus debe primeras ser un poco canciones, por ¿no? los arreglos, ¿no? Y sus primeras canciones, sobre todo, vamos, Sí, sus primeros por temas. ese rollo. La verdad es que ha sido una sorpresa. El disco no me ha marcado mucho, pero entre otras cosas porque no, la verdad es que he tenido un mes de curro bastante jodido y no he podido, como otras veces, pues ponerme mucho tiempo el disco, pero está bien, ¿no? O sea, es un rollo sorprendente, ¿no? Un poco así, bolero, pero Sí. luego sonaba mucho también a post de los 60, vamos, no sé si son cosas mías, pero a mí en algunos arreglos me han recordado a los zombies. Sí, un poquito, sí. Porque sí, antes decía que la gente decía que eran un poco los Osías de los Bee Gees, que hacen una versión de ellos, o de los Monkeys, pero yo los veo más zombies, porque tienen un punto barroco potente, sí. Sí, yo he visto ahí, había hecho una canción, ahora mismo no recuerdo cuál, que entraba con unos arreglos de cuerda y con las voces de ellos y he dicho, coño, esto suena a los zombies de Odyssey and Oracle de la hostia. Puede ser la que hemos puesto en Software Run, que hay un clavicordio también por en medio. Sí, Sí, puede ser ese. pues. Y no, la verdad es que el disco está bien. Yo, bueno, ya lo sabes porque ya, como siempre, intercambiamos pequeñas opiniones por mail, ¿eh? Sí. A mí me ha dado en los riñones que es probablemente la mejor canción del disco, la de A Day in Erotica, Sí, puede ser. que tiene unos teclados que son para matar a alguien. Bueno, eso podríamos discutirlo porque son muy de Cars esos teclados y a mí de Cars me gustan mucho. Así que Ya, yo no pero veo lo malo por ninguna parte. el riff suena a riff de teclado de los 80, te vas al diccionario y suena ese Sí. riff. Pero bueno, en general el disco está bastante bien y tiene algunos temas con mucho punch. De hecho, la que abre el disco, Jet Fighter, entra como un cañón, Sí. la jodida. Sí. Y bueno, en general, la verdad es que es un disco que me ha sorprendido y que en algún momento tengo que rescatar y escucharlo con tranquilidad y con los cascos o por lo menos sin estar, como llevo todo el mes, del trabajo a la cama y de la cama al trabajo. A Pero matacaballo, ¿no? Pues sí, hay que darle un poquito más de escucha, sí. Vamos, ahí lo tienes, ya para la próxima. Ya, y luego continúas con el resto del movimiento, que hay cosas que seguro que a ti te van a gustar mucho más, como The Lone Rider, por ejemplo. Si te gustan los Addies, por ejemplo, los Addies te tienen que gustar los Riders sí o sí. no, ¿Sabes? a mí me ha parecido muy curioso porque de repente he visto ahí un nexo, que lo mismo también es una cuestión mía, pero coño, que siempre me pareció muy raro de dónde cojones habían salido Restro. Quiero decir, ese power pop y esas cosas viniendo del pool y de repente, y coño, esta gente son de la misma zona, ¿no? Sí. De la misma zona y oye, con diferencias, pero que yo haya visto de pues el pasito ese que dan Red Cross de el Nexo. Al principio ser muy punza, de repente sí. meter unos arreglos pop y bueno, convertirse en una banda de power pop de las grandes. Y dices, sí, coño, sí. Pues yo creo que algo mamaron de esta peña, ¿no? Que, pues seguramente. Que además por época les debió pillar a ellos con, no sé, como empezaron muy pronto, les debió pillar con 15 años. A, pero más, vamos. A más de un concierto irían, sí. Sí, sí. Bueno, Gaby, pues nada, muchas gracias por tu participación y seguiremos en contacto y hablando de más discos próximamente. Sí. Bueno, un abrazo, Dani, y nada, os dejo ahí en el mundo no libre, en el mundo sufriendo, ocupado. Venga, tío, vamos, ánimo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está sonando a Dein Erótica, penúltima canción del disco que vamos a escuchar, de este Sistine Tambourine de 3 O'Clock. Y ahora nos vamos a Tierras Gallegas y ahí está Carlos Watts esperando. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes, Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hablábamos fuera de, bueno, por mail, de que tú conocías bastante material del movimiento Paisley Underground, pero que este no le pilotabas y te gustaba además, y este, pero este no le controlaba mucho. ¿Qué te ha parecido la escucha? No soy ningún experto, pero este no lo conocía y la verdad es que es una sorpresa muy agradable. Me ha parecido que encaja más en la parte así más psicodélica, ¿no? Y menos rootsy del Paisley Underground. Los veo más cerca de Rain Parade que de Green on Red o Lone Rider. Sí. Y después... lo que me ha sorprendido también es la voz de Michael Kercio, no sé cómo leer esto, que bueno, es cierto que hay gente, entiendo, que le pueda cargar, pero es que yo me encaja perfectamente con grupos de psicodelia actual como, no sé, Foxy Jane, Guts o MGMT, no los veo, es una voz como muy moderna, que se lleva ahora mucho y que en aquel momento no la veo tan habitual, ¿no? Esa voz tan, ese timbre tan agudo. Por lo demás, pues nada, claro, como todos los grupos estos, ¿no? Algo de Bears siempre hay. De hecho, hacía una versión de Feeling a Whole Lot Better, ¿no? A Feeling a Whole Lot Better de los Bears. Sí, bueno, de los Bears yo creo que les tocan a todos, más o menos. Sí, no es por un lado, es por el otro. Sí. Creo que es el único grupo, así que es como referente, ¿no? De sí, algunos más como más Sui Generis de lado más. Más Sui Generis de rodeo, ¿no? Sí. Algunos tiran más por Sui Generis de rodeo y otros más por Five Dimension y todo eso. Sí, hombre, Lone Riders está claro que tiran por ahí. Sí, totalmente. Y aparte, sí, era muy fan de Jim Clark. Sí, de Jim Clark y de Gran Parsons. Y de Gran Parsons. ¿Perdón? Y de Gran Parsons. Sí, también. Va junto, ¿no? Sí. Después veo cosas de otros grupos así de esa época, pero no tan metidos en esa escena. No sé, yo, por ejemplo, en Stupid Einstein escucho un poco de los primeros Ren, ¿no? Y también me han recordado... Bueno, es que me parece un disco más de power pop que otra cosa. Tiene sus toques psicodélicos y tal, pero vamos, power pop a mí me sonaron un poco a Red Cross. Sí, pero a mí me sonaron a Jellyfish y después me enteré que Jason Palmer había formado parte del grupo un poco más adelante después de este disco. Sí, sí. Así pues, que todo encaja, ¿no? Va encajando todo. Y con Ren compartían discográfica después de este disco, creo que les fichó IRS. IRS, ¿no? Sí. Sí. Así que, bueno, encaja todo, va todo. El nombre de Red Cross ha salido a relucir con Gaby también, por cierto. Sí, tienen algún momento que es muy resco. Después los teclados creo que a Gaby le molestan, a mí no me molestan en absoluto. De hecho, ahí puede estar Chip Trick también, esos teclados que tenían... No, el rollo power pop, pero ese sí. Sí. Pero los veo muy power pop. Tienen esos asomos de psicodelia, como por ejemplo el tema que creo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que En My Own Time va a ser el que va a cerrar, sí, esta sección. Eso suena, bueno, es una versión de los Bee Gees psicodélico del principio, pero la verdad es que los Bee Gees parece que le robaron un poco, ¿no? El rollo a la Taxman de los Beatles. Sí, pues es verdad. Sí, tiene esa movida. Bueno. Se ve que eran, que les gustaba hacer versiones, porque también estuve escuchando una de Lucifer Sam de los Pink Floyd y, bueno, suelen ser bastante fieles a las versiones, les dan un poco ese aire. Al final es lo que es el Paisley Underground, ¿no? Coger el rollo de los 60 y actualizarlo a esa época. Y eso es lo que hacen, lo cogen directamente igual y como están en esa época ya suena así. Le dan un barniz. Hacen... Le dan un barniz, sí, señor. Sí, pero lo hacen fieles. O sea, ellos tocan igual, pero ya les sale así. Ya tienen sus teclados y sus movidas y suena de otra manera. Bueno, pues vamos a irnos con la última canción de este repaso a Sistine Tambourine de 3 O'Clock, que es un temazo, que es In My Own Time, como bien has dicho, canción, versión de los Bee Gees. Sí, nada. Dime. Tampoco me gusta mucho los Bee Gees en esa época, pero bueno, no soy muy fan de los Bee Gees, pero la verdad es que esto es temazo y ellos lo hacen muy bien. Pues vamos a disfrutarle un poquito. Nada, Carlos, ya. Hablaremos en otra ocasión de otro disco, a ver si también a ver si sigo acertando contigo. O fallo, como es habitual. Efectivamente, sí. Un abrazo. Venga, hasta luego, Carlos. Chao. Bueno, gracias a los tres divergentes por participar otra vez aquí en Rutas Enemigas. Y has escuchado este pedazo de tema llamado In My Own Time de The 3 O'Clock. Y esto lo escuchas en Rutas Enemigas número 392, en las sintonías de Radio Praga Nava Asturias, Onda Polígono Toledo y Radio Almaina Granada. Seguimos ahora con The Dream Syndicate, otro de los grandes nombres, y no sé qué más. También de Los Ángeles, obviamente, la banda de Steve Wynn, año 81 al 89 y de 2012 en adelante. Comparativas con la Velvet, con los Quicksilver Messenger Service o con Neil Young, por ejemplo. El nombre de Dream Syndicate está cogido en homenaje a una banda experimental neoyorquina de los 60, de la que formaba parte John Cale, uno de sus referentes, como hemos dicho, la Velvet. Y es una de las bandas con más poso de todo el movimiento, tanto en su momento como a posteriori. Y creadores de, si no es el más importante LP del asunto, pues con el permiso del State of Union de los Lone Riders, pues, o el primero de los Reigns, pues casi que casi. Este primer disco, que es el que vamos a escuchar, se llama The Days of Wine and Roses, 1981, editado por Ruby y es una subsidiaria del sello Slash. Y es un LP donde marcan la diferencia con sus compañeros de movimiento. Ellos, el resto de los compañeros son más soleados, más californianos, y los Dream Syndicate son más chungos, más marrolleros, más neoyorquinos, ¿no? Guitarras sucias y ruidosas, mordacidad a Lulu Reed, caos y un poco de violencia contenida a punto de explotar. Una máquina a la par engrasada y a la par oxidada de peligroso rock and roll. La canción que vamos a escuchar de Dream Syndicate se llama Dance and Remember. We'll be right back. Menudo trallazo de Dream Syndicate y ahora vamos directamente a Green on Red. Los trasuntos de Doors en el rollo del Space Underground. Ellos eran de Tucson, Arizona, pero pronto se trasladaron a Los Ángeles para continuar su carrera. Banda de Dan Stewart, Chris Cacabas y Chuck Prophet, que este entró después y que estuvo en activo del 79 al 92 y desde 2005 al 2006. Lo suyo era bastante más desgarrado y más crudo también, y el órgano de Cacabas pues remite bastante a los dos, a Manzarek, ¿no? Pero también hay country rock y otras cosas, como pueden ser el sonido de tejano psicodélico de los Elevators de Rocky Erickson, por ejemplo. Vamos a poner el LP de debut, el Gravity Talks, año 83, en Slash también, y la canción es la que da título al LP. Ellos son Green on Red. Green on Red, Gravity Talks, y antes de ir con la última canción de este especial Paisley Underground, pues tres cositas. Primero, que la segunda parte del especial pues no va a ser el próximo programa, pasarán por determinadas circunstancias, pasarán, creo que dentro de tres, será cuando lo terminemos con bandas más oscuras y demás. Segundo, a ver si me acuerdo que era la segunda. Bueno, que a ver si el programa de la semana que viene al aire saldrá como siempre los miércoles, pero el podcast se adelantará un poquito al miércoles también en vez de los jueves, y es debido a que el jueves de la semana que viene hay un concierto de Bonita, la banda de Consuegra, aquí en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, el día 27 a las 6 de la tarde, aforo reducido y toda esa historia, organizado por la biblioteca universitaria. Ahí estaremos unos cuantos. Y vamos con la última canción de esta primera parte del especial Paisley Underground de Rutas Enemigas. Se trata de las fantásticas The Bangles, como bien ha dicho Gaby, pues el nombre más conocido de todo este rollo, también de Los Ángeles, del 81 al 89 su época gloriosa, y del 98 en adelante ya su reunificación. cuatro chicas comandadas por Susana Hoffs, se las comparaba con Mamas and the Papas o Sunshine Pop o otro pop de emisora, podríamos decir, y de éxito. De ello, ellas acabaron pues juntándose incluso con gente como Prince y petándolo en la MTV, por ejemplo, ¿no? Ellas se llamaban The Bangs en un primer momento y pasaron a ser The Bangers porque ya existía otra banda registrada con ese nombre justo antes de lanzar el EP que vamos a escuchar ahora en el sello del miembro de los Police, Miles Copeland, Faculty Products, una subsidiaria de IRS que ya se ha ido a reducir antes hablando con Carlos Watt, ¿no? Es este EP llamado Bangles año 82, un EP garajero con un toque un poco punk, pero bueno, principalmente pop. Y según Susana Hoffs, muy representativo de lo que siempre han sido de Bangles, ¿no? Armonías a tres voces, guitarras, por supuesto, y melodías sobre un fondo garaje, ¿no? Dice que es tan suyo este sonido como lo que vino después cuando tuvieron el éxito mundial que tuvieron. Nos vamos con The Bangles y nos vamos con la canción The Real World. La semana que viene hay más Rutas Enemigas, por supuesto. Hasta luego. Yesterday and now.